Dirige Mark Lee. Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana con un hombre que ha pasado casi las 4/4 partes de su vida actuando. No sé si tiene referencia de la primera vez que estuvo al frente de una cámara, pero seguramente lo hizo muy bien. Es hijo de un realizador mexicano que también tenemos en el corazón y que también pasó en alguna oportunidad por mi banda sonora. Ese señor se enamoró de una santandereana y tuvieron un par de pelirrojos. A nuestro invitado todavía le gritan en la calle: ¡Ey, boliqueso! Haciendo referencia a uno de esos momentos actorales especiales. Su palmarés ya perdió un número de límite y cada vez nos sorprende con mejores actuaciones, con más grandes interpretaciones. Nos ha contado el mundo desde la piel de villanos, pero también de gente buena, de gente con problemas. De hecho, uno de esos lindísimos papeles le valió uno de los galardones más queridos en nuestro país, que es el premio India Catalina como mejor actor. Está nominado en el momento de la grabación de esta entrevista como uno de los pocos colombianos que ha podido estar en una de esas cartas de nominación de los premios más importantes de la industria de la televisión, los premios Emmy. Es un bacán. Cuando estaba chiquito, despistaba con cantar, bailar o actuar, pero afortunadamente para nosotros se volvió actor porque hemos disfrutado los últimos, 40 años de lo que él sabe hacer. Querido Cristian Tapan, bienvenido a mi banda sonora. Oye, Andrés, ante esa presentación queda uno sin palabras y solamente decir gracias, hermano, gracias por esas palabras, gracias por todo ese cariño, Andrés, y pues nada, 40 años trabajando para la gente, para que la gente disfrute, se entretenga, se divierta, sienta todo lo que logramos causar a través de esa pequeña pantalla que ahora es plana. Cristian, ¿cómo recibe la nominación de los Emmy? No tengo registro de un actor colombiano previo que lo haya sido. Si es, por favor, corríjame. Creo que no ha habido ningún actor colombiano nominado. Ignoro cuántos latinoamericanos y no sé si alguien de habla hispana se lo ha ganado. No lo sé. Sería una tarea que estaría buena ponernos a hacer, pero no he indagado un poco más, pero creo que de Colombia no. Oye, Andrés, para mí pues esto ha sido lo más grande en ese sentido que ha pasado en mi carrera. Obviamente, cuando uno se pone a ver un poco que son 60 países y 500 producciones a nivel mundial los que participan en los semi, uno dice, wow, ¿hasta dónde hemos llegado? Sin necesidad todavía de ir a la gala y de saber quién se lo ganó. Creo que hasta el día de hoy para mí esta nominación es el premio más grande que me he ganado. Además, es sin duda por uno de esos papeles, Cristian, que, uy, Dios mío, que son desgarradores. Es un malo bueno del que uno se enamora, un tipo que está en una relación muy bella, además con otra gran actriz que es Catherine Vélez, pero que infortunadamente la pasa muy mal. No vamos a hacer spoilers si usted no se ha visto El Robo del Siglo, pero qué papelote es, hermano. Muchas gracias, Andrés. Es un papel que fue complejo, fue difícil. La búsqueda de hacerlo fue difícil. Ya interpretarlo no lo es, porque creo que después de que uno hace ese trabajo de encontrar ese personaje de creación, de buscarle vida, carne, sentido, olor, con lo que queramos decirle, creo que ya viene la etapa chévere, que es interpretarlo y es hacerlo. En la búsqueda fue difícil porque yo quería hacer un personaje que se sintiera fuerte, que se hiciera fuerte más allá de su problema físico, de su salud, de su momento, que lo tenía tan apachurrado, tan bajito, tan débil. Claro. Mostrar una fortaleza en carácter, mostrar a un ser humano fuerte que todavía tiene decisiones y tiene muchas cosas que contar, era lo que más me gustaba, que a partir de su problema físico, de su salud, él fuera un hombre fuerte hasta donde su cuerpo se lo permitiera. Pues Cristian, de nuevo le reitero el agradecimiento y la admiración desde una de sus patrias, desde Colombia. Usted nos atiende desde Ciudad de México, que es el país en el que nació y también donde se siente muy cómodo. ¿Cómo va en México, hermano? Bien, yo llegué hace 3 años con toda la familia, 3, 4 años con toda la familia a México. Realmente no fue un cambio por trabajo o cualquier cosa, fue un cambio de vida un ratico. Yo siempre he sentido que cada cierto lapso de tiempo es bueno hacer estos cambios, y me terminé dando cuenta cuando tomé la decisión de venirme a México que mi vida había sido así. Que mi vida ha sido como un loop de tiempo. Uh-huh. Yo estoy cambiando de país o cambiando de lugar o cambiando de ciudad. Entonces, sin querer queriendo, entró dentro de ese término de tiempo. Bueno, vamos a ver de aquí para dónde o cómo o qué. Pero es solamente por vida, no es por trabajo. Es darnos cambios, que se sientan estos cambios para mí, mi esposa y mis hijos. Pues Cristian Tapan, aquí arranca su vida contada con canciones, con esta canción. En medio del afán de la mañana llegarán algunas caras largas, otras de conformidad. Algunas prestan atención, otras piden explicación, otras viven tomando el pelo y solo esperan la hora de salida. Amigos en los buenos y en los malos días, para el fútbol, las clases y la algarabía. No existen combo más tenaz en esta vida. Bueno, los más añejos como usted y como yo, Cristian, sabemos quién era Merizalde y por qué era sapo. No, Varela era el sapo. Ah, Varela, sí, Varela era el sapo. Pues mira, yo quise empezar con esta canción primero para en honor a mi papá, que al día de hoy lleva un mes en cuidados intensivos en Bogotá. Ay, no. Ha estado pues malo de salud, le habían encontrado un cáncer. Y esta canción dice: amigos en los buenos y en los malos días. Ajá. Jaime y un grupo del elenco de décimo grado, Merizalde, Peggy, Diego, Ramiro, David, comienza Jaime cantando y canta ese pedazo de la estrofa y hacen un video editado muy bonito. Uh-huh. Del elenco de décimo grado, que mi papá lo dirigió y se lo mandamos a mi papá, lo tenemos. Y eso pues lo hizo muy feliz cuando se despertó. Wow, okay. De un coma inducido. Y pues contarle a la gente que además de que yo trabajé 5 años y medio en ese programa, desde que tenía ese programa, arrancamos en el 85, yo tenía 13 años y terminamos a mitad del 90, yo tenía 18 años. Uh-huh. Ese programa lo dirigió mi papá también, en una época muy al principio lo dirigió Jorge Emilio Salazar. Entonces quería arrancar este programa y esta banda sonora en honor a mi papá, a décimo grado, que fue mi primer programa largo, con mucho contenido y muchas historias, y a todo ese combo de décimo grado que se ha portado también en estos días con mensajes y preguntando por mi papá. ¿Cómo le iba a Cristian siendo dirigido por el papá? Porque me imagino que la exigencia era el doble. Siempre con mi papá hacia mí ha sido el doble, porque él siempre me ha dicho que si el primero que tiene que respetar el set y hacer bien su trabajo y ser cumplido tiene que ser el hijo del director, claro. Que es el que menos puede ser la mala imagen de nada. Y nada, en esa dirección durante tantos años, pues me descubrió fumando, porque no. estábamos haciendo una escena donde se supone que es de casposos. Los chiquitos prendíamos, los de noveno grado, prendíamos un cigarro, y claro, si yo no hubiera fumado, no le hubiera dado un golpe tan fuerte al cigarro, y como llevaba tiempo sin fumar porque estaba de llamado con mi papá, entonces cuando agarré el cigarro le di un golpe de fumador y dijo: ¡ah, este carajo fuma! ¡Venga acá, corte! ¡Venga! ¿Qué papá? ¿Usted fuma, no? Le dije: ¡uy! ¿Usted fuma? Sí. ¡Ah, lo vi a cámara, le hace mucha falta, ¿no? ¡Uy, papá, no, pa, bueno! Dos cosas, a mí no me pide cigarros, y si usted va a fumar, usted se mantiene su vicio y lo compra, a mí no me pida cigarros. Yo sí, señor. Yo no sé, casi le digo a Alfredo, Cristian, si usted recuerda la primera vez que pisó un set de grabación, no necesariamente con su papá como director, esto fue en México. Sí, yo entré a la Escuela Infantil de Televisa, pero yo pisé el set del Chavo del Ocho porque mi papá me llevó a visitarlos y también porque el colegio donde estudiaba se había ganado un concurso con envolturas de unas papas o algo así, y entonces yo fui dos veces a ver grabar El Chavo del Ocho por allá al final de los setentas. Esa fue la primera vez que pisé un estudio de televisión en un programa de televisión donde yo no participaba. Pero yo había hecho varios comerciales, entonces había hecho como 5 comerciales antes de los 8 años de edad. Entonces ya más o menos sabía lo que era estar en un set con cámaras y luces y todo. Cristian Tafan, en Mi Banda Sonora. Vamos caminando, vamos avanzando, el sol de un día nuevo nos va iluminando. Rostros desconocidos, un dolor no merecido, llevamos una luz que apagar nadie ha podido. Rostro de mi gente, rostros sencillos, y juntos decimos ante nadie me uní. Nada nos detiene, ninguna presión, a nada le debe esta gran nación. Vendrán terremotos, corruptos y mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay miedosos. Se manda la gente, pero no las almas. Mi patria no va, lo que es ahora es para. Se llama La Última Bala y tiene ese timbre característico de Yuri Buenaventura. ¿Por qué esta canción, Cristian? Bueno, nada, porque fue uno de los trabajos actorales más complejos, porque fue una serie donde Colombia a lo mejor hizo catarsis, a lo mejor no, una serie donde contamos una verdad muy muy dura y muy amarga de nosotros, los colombianos, y de nuestro pueblo. Una serie que hoy por hoy esa historia está formará parte de la historia de nuestro país. Un personaje que también yo estoy muy agradecido con ese personaje porque me abrió muchas puertas y cruzó fronteras. Y porque, bueno, hoy por hoy Escobar sigue, esa serie sigue tan actual, pero como el día que la hicimos. Claro, completamente actual. Pues es que antes nos tocaba hacer referencia a Cristian para los que no la hayan visto, pero es que sigue de tendencia en las plataformas y en los primeros lugares. Mucha gente la sigue viendo. Sí, y hay una cosa, Andrés, que hace unos días hablando con un grupo de amigos, caí en la cuenta que las generaciones van creciendo y que si es un hecho histórico, cada generación va a necesitar verla o va a querer consumirla. Uh-huh. Entonces va a ser una serie que nunca va a tener fecha de caducidad, porque es una serie de algo que pasó en Colombia, de algo que nos duele mucho y que, fíjate, cuando salió la serie, los que tenían 10 años hoy tienen 20, uh-huh, la van a ver. Claro. Los que hoy tienen 10 años y no la han visto, en 5, 6, 7 años la van a ver, y así sucesivamente la van a ver. Mis hijos ya querrán verla dentro de poco, ellos no la han visto, ellos son colombianos, ellos van a querer ver qué pasó, además de ser un trabajo de su papá. Creo que necesitan también ver una parte dura de la historia de nuestro país, y a lo mejor van a querer verla, y así nos vamos sucesivamente. Y va a ser una historia que no va a tener fecha de caducidad. De hecho, ese papel del señor Gaviria, el primo de Pablo Escobar, lo marcó tanto que en sus redes sociales la fotico que lo acompaña es una caricatura, justamente una pinturita de ese personaje. Sí, sí, es un caricaturista chileno que me la hizo. Y sí, ahí sigue, es cierto. Oiga, creo, Cristian, que está en... Sí, ahí está. Ahí siguen mis redes. Cristian, ¿uno cómo se quita ese personaje encima? Porque pues por la carga que tiene, no solamente actoral, fue una persona que hizo lo que hizo, sino que es un papel que se sigue viendo y se sigue consumiendo. ¿Uno cómo se quita la chaqueta de un personaje y se pone la de otro y el siguiente lo hace tan diferente y tan bien? Yo creo que no hay que echarle tanta cabeza a eso, no hay que sufrirlos, no hay que volver tan profundo estos personajes para que sea fácil el siguiente paso. Siempre el siguiente personaje va a tener otra vida, otra humanidad, y si uno los trabaja, los personajes desde ahí, yo creo que ya el resto se va quitando y desaparece. Lo primero que hicimos, Andrés y yo, después de hacer Escobar, con el mismo Caracol, fue una serie de comedia que se llamó La Suegra. La Suegra, entonces sí. Ahí éramos totalmente diferentes, éramos dos cachacos hartísimos, horribles, venido a menos. Entonces eso fue otra cosa, y ahí comenzamos a seguir saliendo y saliendo y saliendo. Y yo creo que todos los personajes, a partir de esa creación, desde la humanidad de ese personaje, se desaparece todo el resto y aparece estos nuevos personajes. Fue un poco difícil deshacerse de la sensación de estos personajes, en especial yo tuve como una pesadez después de un año entero de estar contando todo esto y todas las cosas que acontecían por decisiones de estos personajes en la vida de un país. Fue como duro desprenderse como de esa energía tan fuerte que daba el hecho de contar esa historia por medio de estos personajes, pero no tanto el personaje. Mientras lo rodábamos, mientras grabábamos la serie, veíamos lo que nosotros contábamos, era también un golpe duro para nosotros decir, miércoles, nosotros estamos contando esto tan fuerte y somos nosotros encarnando estos personajes, pero nosotros somos la herramienta para contar esto. Salir un poco de eso para mí fue duro, había una energía muy potente en lo que estaba pasando y en lo que estábamos contando. Más no era que fuera que yo fuera Gonzalo, el personaje, el primo, todos los días de mi vida, no. Era algo duro de lo que estábamos contando, que también nos daba al mismo tiempo dolor de patria, ¿no? Mi primera comunión con la orquesta de Wilfrido Vargas. Café con leche, color de tu piel. Se pasa el tiempo y tampoco la he vuelto a ver, mujer. ¿Dónde estás para besarte otra vez? Ajá, lo que me tiene loco es tu piel, café con leche, mi amor. Vuelve, que mis sueños sean realidad. Me ha hechizado, mujercita, con tu caminar. Que la veo pasar. Oye, Cristian, yo creo que esta no la escuchaba hace más de 30 años. Hermano, ¿verdad que sí? Todo el mundo tenía olvidado Café con Leche de Wilfrido Vargas. Claro. Ya le iba a preguntar, ¿usted se acuerda de esta canción? Me acuerdo, pero no la escucho desde que me tocaba correr alfombra en la casa de los Ramírez y correr muebles para poder bailar con Carolina. ¿En dónde lo cogió usted? Oiga, pero oiga el corito, ¿no tiene corito por ahí? Suele. Ahí va adelante. Ahí va. Y ahí dice: café con leche, tu piel. Ay, qué buena, café con leche. Cristian, gracias por traerla. ¿Por qué? Bueno, era uno de los merengues que más me gustaba. Y con el pasar de los años, es uno de los merengues menos choteados de los clásicos, o sea, el que menos ponen, el que menos buscan. Yo lo pongo y es como todos mis compañeros voltean y me dicen, hermano, lo que le pasó a usted, ese merengue no lo oigo hace mucho tiempo. Ajá. A ver, el merengue, el significado del merengue en mi vida es que con el merengue aprendí a bailar cuando llegué a Barranquilla en México en 1980-81. Sí. Me enseñaron mis primas a bailar, porque yo llegaba de México y pues era un mexicano que no bailaba nada de eso. Y dentro de la sociedad colombiana, pues para ser amigos, para tener novias, para gustar, para sentirse chévere, tenía uno que tirar buen paso, ya sea en merengue y salsa. Tocaba. Llego a Barranquilla, en Barranquilla me enseñaban mis primas a bailar, ajá, merenguito. Y después llego a Bogotá, una ciudad totalmente merenguera, donde cada vez que se oía un merengue y si a uno le gustaba, uno intentaba sacar a la chica que a uno le gustaba o a una buena amiga a bailar. El merengue se vuelve parte de nuestra sociedad en Bogotá para conocer gente, para bailar y para levantar novia. Claro, era una convención social, claro, total. Sí, El merengue tiene una connotación en Bogotá muy, muy, muy social. Y entre uno mejor tiraba paso, mejor, y además, en una serie que próximamente verán, con Diego Cadavid hacemos contamos el por qué también se nos facilitaba a los bogotanos el merengue, porque el merengue tenía una cadencia no tan exigente de movilidad como para uno poder decir bailo merengue, ¿no? No sé si estoy siendo claro con totalmente, eso. Totalmente, ¿no? Y el famoso 8, que también en esa serie, que más adelante les contaré un poquito, también hacemos una... Le hacemos una apología al 8 que hacíamos. ¿Se acuerda del 8, Andrés? Pero por supuesto que uno podía luxarse un hombro si no lo hacía bien, perder el manguito rotador. Exactamente. Le hicimos honor con Andrés Burgos, un gran escritor colombiano, al 8, que ya les contaré más adelante. Entonces quería poner este merengue primero porque es de los que más me gusta, es mi top 5 de merengues. Ajá. Si yo le pongo mi top 5 de merengues, va a descubrir que hay como 4 que lleva usted sin 30 años de oír. Si usted está con nosotros esta mañana y sabe que es el 8, pues quédese, porque Cristian Tapan nos lo va a seguir contando en minutos. Es mi banda sonora. ¿Cómo es que se llama esta, Cristian? ¿Café con leche? Wilfrido Vargas. Escucha este sábado a las 10 en Noche de Misterio. Eventos astronómicos. Estrellas fugaces, cometas, eclipses. El firmamento nos regala año tras año espectáculos que, para observarlos, tan solo hace falta mirar al cielo. Eventos celestes que en determinados momentos de la historia asustaron o asombraron a los habitantes de la Tierra. Eventos astronómicos. La magia del cielo nocturno se hace presente. Escúchalo este sábado de 10 a 12 en Noche de Misterio. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Cuidaré de tu vida, mi bien. Mientras duermas, estés lejos de mí. Cuidaré este amor que hay por ti, de los vientos que puedan venir. Entregaré lo que quieras de mí. Eres dueña y me haces feliz. Te esperaré si algún día te irás. Y si no vuelves, moriré con este amor. Porque tú eres la reina de mi corazón, de mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú. Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré. En lo bueno y en lo malo, contigo yo estaré. Porque tú eres la reina de mi corazón. Porque tú eres la reina de mi amor. Que tu piel sea flor cada vez que te haga el amor. Cuidaré que no pierdas jamás esa sonrisa que me mata de ti. Te entregaré lo que quieras de mí. Eres dueña y me haces feliz. Te esperaré si algún día te irás. Si no vuelves, moriré con este amor. Porque tú eres la reina de mi corazón, de mis ojos, de mi corazón. mi boca de lo que quieras tú, porque tú eres la reina que yo siempre seguiré. En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré, porque tú eres la reina de mi corazón, porque tú eres la reina de mi amor. Porque tú eres la reina de mi corazón, de mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú. Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré, en lo bueno y en lo malo contigo yo estaré. Porque tú eres la reina de mi corazón, porque tú eres la reina de mi amor. De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú, porque tú eres la reina de mi corazón. Llegan los momentos definitivos. Los 8 mejores equipos del semestre buscan 2 cupos en la gran final. Vive los cuadrangulares de la Liga Colombiana junto al fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Disfruta este sábado 27 de noviembre desde las 5:50 de la tarde, Cali Pereira. Y desde las 7:55 de la noche, Nacional Junior. El fenómeno del fútbol en Caracol Radio está que arde. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía. Los deportes en Caracol Radio. Ya en funciones como gerente deportivo del Atlético Bucaramanga, el profesor Javier Álvarez pretende ser, además, puente entre la institución, la afición y la prensa deportiva para consolidar el proyecto del 2022. Para que haya una mejor unión, una mejor comunicación, para que entendamos que todos dependemos de cada uno de nosotros, que somos, nos debemos interrelacionar bien y que ojalá todos busquemos el beneficio del equipo, que el equipo rinda, que el equipo esté en los primeros lugares y que todo el mundo esté contento, satisfecho. Aunque no hay anuncios oficiales, se cree que al menos 14 jugadores de la plantilla que acabó la Liga 2021 permanecerían en el Club Leopardo. El resto no regresaría para la nueva temporada. La Liga de Patinaje de Norte de Santander implementará a partir de las próximas competencias el carnet de vacunación. Así lo manifiesta el entrenador de la Liga, Luis Ernesto Higuera. Profesor. Sí, bueno, Milcar, sí, verdad que la Liga de Patinaje ya escribió la resolución número 34 del 16 de noviembre, donde nos anuncia a todos que pues ya que se va a hacer lo del festival de fin de año sobre el 18 y 19 de diciembre, donde nos da aclaraciones también que debemos presentar todas las medidas de bioseguridad. Y entonces el carnet de vacunación se formalizó ya con la resolución. Los padres de familia todos estamos enterados de que debemos prestar esa información junto con la inscripción y verdaderamente para la revisión del día de las competencias. Manifestó que es una indicación de la Federación Colombiana de Patinaje y del Ministerio de Salud. Cuando llega la noche, con ella llega el descanso. El momento de relajarse, las ganas de desconectarse del estrés y acercarnos a lo que más nos entretiene, el deporte. A las 9, esa es la hora en que nos conectamos con el alargue de Caracol Radio, donde hablamos de goles, cestas, bases llenas y hasta medallas. Con un equipo que lo acompaña para que usted se divierta y se informe cada noche. Tenemos una cita. De lunes a viernes, de 9 a 11, en el alargue de Caracol Radio. Más compañía. Refugiados sobre el diván, buscándonos. Agitados por nuestras formas, buscándonos. Algo ocurrió, una extraña sensación, un presentimiento. Tuve que dejar de hacer el abrigo, hacía Soda Stereo. Uy, en una etapa inicial, canción del 83-84 que se llama Un misil en mi placarta, hace parte de mi banda sonora. Hoy con Cristian Tapan, que nos atiende desde Ciudad de México. Cristian, ¿en qué momento de la vida? Oiga, y no me va a decir que esa no es una, es una de las que tampoco ponen mucho, ¿sí o no? Pero ¿sabe cuál ponen? La versión del Desconectado, que es toda sofisticada. Esta, que es como básica, no la ponen casi. Esta es buenísima porque la batería es muy base. La guitarra también, es mi canción favorita, es mi top 3 de Soda Stereo. ¿De verdad, Cristian? Pongo Soda, sí, sí, es que ese primer disco me trae muchos recuerdos y tengo el disco en vinilo todavía que tuve yo de niño. ¡Wow! ¡Qué belleza! O sea, ¡qué reliquia! No, ya existe remasterizado, pero no, ese yo lo tengo mío desde esa época. De hecho, tiene el número de alguien, de algún teléfono que alguien me dio, y era un número con 2, 4, 6 números. Ni siquiera llegábamos al séptimo número, no, sí tenía 7 números. ¡Qué belleza eso! Usted ha tenido como unas reliquias bastante particulares, discos autografiados falsamente, pero autografiados también, ¿cierto, Cristian? Sí, eso hizo mi papá con un disco de Billy Joel, sí. Que por ahí lo tenemos, ahí tenemos esa canción también. Hermano, Soda Stereo, Andy, me parece que para muchos de mi generación, creo que todo Soda Stereo es la banda sonora de los primeros 25 años de vida de uno. Sin duda. Creo que Soda Stereo en Colombia, cada momento de los 10 años a los 25, nos acompañó Soda Stereo en todo. No solamente en su música, en su look, en cómo nos expresábamos, cómo nos vestíamos, cómo bailábamos. Y a mí me trae recuerdos de muchos grandes amigos míos de la vida que todavía los tengo cerca. De María Elaida, Carlitos, de muchos amigos míos que todavía conservo, y de una juventud y de unos ochentas muy bacanos, muy de caminar, muy Bee Gees, unos claro, ochentas muy total, Bee Gees, total. Donde nos vestíamos y nos peinábamos como Soda Stereo y como muchos referentes en los ochentas, el color. Entonces, yo soy un eterno enamorado de los ochentas, yo eso no lo podré superar. Ajá. Creo que es algo que me quedó muy en mi ADN. Creo que en los noventas, los ochentas fueron criticados y a principios de los 2000s también, pero hoy los ochentas cobran mucho más fuerza. Antes decían que los ochentas eran one hit wonder, ¿te acuerdas? Así se dice, claro, artistas que pegaron solo una canción y de ellos no se volvió a saber nada. Pero realmente no, fueron donde nacieron también los grandes ídolos del pop y del color y de la música y de todo, hermano. Déjeme preguntarle una cosa, usted hizo referencia a la guitarra de esta canción tan básica y tan especial. Su hermano William es guitarrista y de los mejores de este país. ¿Desde esa época, desde chiquitos, ya le pegaba la guitarra a William? Sí, mi hermano le pega. La clase que nos metió mi mamá, la primera clase, que yo solo tomé 2, porque yo quería salir a la calle, yo quería estar en la calle. Ajá. Y mi hermano sí se consagró en esa vaina. Yo tendría unos 14 años tendría yo, cuando sí. Mi mamá me puso la guitarra en la mano y dije no. Y yo le llevo 7 a mi hermano. Mi hermano empezó a los 7 años a tocar la lira. Increíble. Entonces, son muchos años, sí. Y él tiene un disco que no he podido recuperar, que yo le regalé Los Prisioneros, porque en un momento pensé que no era necesario tener más vinilos, y se lo regalé, hermano. No sé cómo recuperarlo, no me lo quiere devolver. Entonces, mi hermano ha vivido la música también muy, muy de cerca, porque yo colecciono vinilos, Andrés. Yo ya tengo como 300 vinilos solo de los 80s. Wow. Yo por eso digo que tengo una adicción por los 80s, su música, sus películas, todo. Y yo siempre ponía música y mi hermano siempre estaba cerca con la música que yo ponía. Y si tú te das cuenta, uno tiene muchos amigos, uno se encuentra con gente que a uno le lleva 10, que uno le lleva a esa gente 10, 9 años y de repente ven que ponen una canción de tu época. Claro. Y dices, ay, pero ¿por qué? Si tú tienes 10 años menos. Se la oía a mi hermano, se la oía a mi primo más grande, se la oía a un tío. Entonces uno dice, claro, nosotros sin darnos cuenta fuimos referencia de esa música para una generación antes que la de nosotros, o mucho más chicos que nosotros. Y mi hermano pues obviamente tuvo esa influencia, y pues obviamente ya con los años él su música y sus Guns N' Roses, que es su banda favorita, y su rock and roll, pues es un teso, ese man es un teso, tiene un oído impresionante, a mí me sirve solo para bailar merengue. Contemporáneas nuestras con todas las flans, me he enamorado de un fan y además compatriotas suyas, Cristian. Sí, ese fue mi, junto con el concierto de Samantha Fox. ¡Wow! ¡Samantha Fox! ¡Uy, claro, eso es un capítulo importante! Sí. Yo estaba entre poner esa de Samantha Fox o las flans, que fue para como el mismo mes del mismo año y en el mismo lugar, Coliseo. El Campín. Sí, señor. Y pues las flans entran a la música colombiana durísimo, hermano. Oíamos Soda Stereo, Kiss y flans. era una cosa rara. Pero yo me enamoré como un fan de la rubia que se llamaba Ilse. Sí. Y yo fui al concierto, fue uno de mis primeros conciertos, porque fue uno de los primeros conciertos en Colombia. O sea, inclusive creo que ellas cantaron antes de Miguel Mateos y Hombres G en el Coliseo del Campín. Te digo, fue Samantha Fox el primero y después fue ellos. Y todavía las grandes bandas, se había presentado Soda Stereo en la Plaza de Toros, sí, que terminamos y después en el Coliseo de un colegio. Y en Corferias también se ha presentado Soda Stereo para por la misma época, uh-huh. No sé si lo recuerdas, si tiene registro de eso. Sí, claro, que la lluvia arruinó el techo del concierto y nos tocó irnos a un galpón a ver a Soda Stereo, pero ese fue el primer concierto de Soda Stereo, imagínate. Sí. Pero las flans se presentaron primero y yo fui, porque me acuerdo que yo veía a las flans y decía, wow, Ilse, no sé qué. Y yo tengo una anécdota muy bonita, por eso puse esta canción, además de que fue mi primer concierto, además de que fue como la apertura musical pop en español grande de un grupo de niñas en Colombia. Yo llego a Televisa, hermano, a un curso que se llama un Star System, que era un curso especial de actuación, y una de mis compañeras era Ilse, hermano. ¡Wow! ¿De verdad? Entonces, claro, imagínate, Ilse, yo enamorado de Ilse, que ella es la que canta un fan, y termina siendo mi compañera, y en esa primera semana que somos compañeros me ponen a hacer una escena con Ilse, y yo le decía, Ilse, yo no sé si yo puedo hacer esta escena, y me dice, ¿por qué tapan? Y digo, porque es que tú hasta hace una semana, pues yo soy fan tuyo. Pero se logró o no se logró hacer la escena, Cristian. Sí, pero con mucha pena. Eso fue en el 90 y ¿qué fue eso? 94, 95, en el Star System de Televisa. Y nada, pues mi emoción era máxima. Y dije, voy a hacer una escena con Ilse, Cristian, a usted en su carrera le ha pasado esto más de una vez. No sé si fan, pero sí haber estado al frente de uno de esos grandes actores, grandes actrices, grandes directores, que no son otra cosa que regalo a su trabajo constante. ¿Cuáles otros recuerda con cariño, además de Ilse? Lo de Nicolas Cage fue algo muy, muy, muy, muy chévere. Lo de Narcos con Wagner, con los directores, sí. Con Andy Weiss y con todo ese combo, con Pedro Pascal y todos ellos. La vida realmente me ha acercado muchos con todo el equipo, el los actores protagónicos de una serie que hice en Los Ángeles que se llama Snowfall. Uh-huh. También pues me trae muchos recuerdos y pues de fan, hermano, también, por ejemplo, después de Escobar, el patrón del mal, pues me encuentro con Freddy Rincón y Freddy Rincón quiere una foto conmigo y yo le digo, no, bueno, yo quiero una foto con usted. Guita me dice, uy, hermano, una foto, y le digo, no, nada, hermano, imagínese que está en Medellín y de repente siento que una persona venía detrás mío en un centro comercial chiquito. Uh-huh. Cerca al Inter, al hotel Inter, y volteo y no lo reconozco. Me dice, hermano, quiero una foto con usted. Y yo, claro que sí, hermano. Y cuando nos vamos a tomar la foto, yo volteo y le digo, usted es el Barrabás Gómez, hermano. No. Uy, no. Espérese, usted es la barrita, hermano. No, joda, no. Yo quiero la foto con usted. Y pues, hermano, y así ha sido con los ciclistas, porque yo nací viendo mi Selección Colombia, viendo mis ciclistas. Yo me llevaba radio al colegio y oía la narración de los tours y de los giros y de la Vuelta a España. Y cada vez que yo los veo ahora y me los encuentro años después, hermano, yo soy el fan de todos ellos. Y bueno, ahora resulta que ellos quieren la foto conmigo, pero realmente yo quiero la foto con ellos. Y nunca dejaré de ser fan. Y lo mismo con la gente que lleva muchos años en la música, en la televisión. Yo crecí viendo televisión y trabajando televisión y admirando una cantidad de gente que hoy cuando me los encuentro los sigo admirando y quisiera mil fotos con mil personas. Harta plata que nos deben los Erasure, ¿cierto, Cristian? A little respect. Oye, hermano, ¿usted es de los míos también? ¿Usted creció con Erasure o no? Es que yo tengo casi su edad, Cristian. Somos de la misma generación. Pero usted se ve más joven que yo, hermano. Usted sí es tragaño. Yo ya no soy tragaño. Esto nos tocó, Cristian. ¿En qué momento de la vida? ¿Qué noche bogotana recuerda? De mis 12 años a mis 20 años, 22 años, todas. Uh-huh. Todas bailábamos en fila, ¿se acuerda? Sí, claro. Las niñas enfrente, los niños enfrente. me acuerdo que íbamos al colegio y de repente salíamos del colegio a la casa de alguien solo a pasar la tarde y poníamos mucha miniteca y bailábamos. Mucha miniteca, ¿no? Mucha miniteca, mucha bolsa de basura negra en las ventanas. Sí, mucha miniteca, muchísima. Yo ahorita decía que Soda Stereo era mi banda sonora de los 10 a los 25 y Rachel es mi banda sonora de los 12 a los 22 años, 24 años. Tengo una colección grandísima de discos. Tengo una colección grandísima de discos en 12 pulgadas porque me las tiro de DJ con Erasure. Y me acuerda mucho a un grupo de amigos que tuvimos, que todavía sigo cerca a varios. María Elaida, Tatiana, Carlitos y en especial a Mauricio, que Mauricio fue un gran amigo de nosotros, que él tuvo un accidente hace muchos años y no está desde hace mucho tiempo con nosotros. Y Erasure era como la banda sonora que oíamos mucho, junto con Rock en Español y con Charlie, con todo eso, con ellos. Pero de ese grupo en particular me acuerda mucho esta canción y me acuerda mucho de Mauricio. Y de todos ellos. Entonces, y de una época muy bonita, hermano. Yo pongo Erasure y a mí lo que me comienza a pasar es que siento que cuando nosotros bailábamos Erasure y íbamos a las minitecas y a las casas, a los garajes y a las salas de los amigos que terminaban haciendo fiesta en las casas, porque era mucha fiesta en casa, no teníamos preocupaciones, Andrés. No teníamos pedos, hermano. Ninguna. Era ir al colegio y bailar. Yo bailaba mucho, yo era muy muy musical. Y parrandero, ¿no? Y todavía no se me quita lo parrandero. Cristian, ¿cómo era ser como el famoso del parche de amigos? Porque es que usted sale en televisión desde que llegó a Colombia, desde los 9, 10 años, y usted no ha dejado de salir de una u otra manera. Ha tenido ciertos breaks en la televisión de nuestro país, pero porque está en México también haciendo televisión. ¿Qué significaba crecer y ser el que todo el mundo reconocía? Pues cuando salíamos con los del combo de décimo grado, pues era muy particular porque nos reconocían mucho. Pero cuando yo salía con otro combito, con el combo ese que te cuento y todo, nos mimetizábamos más. Entonces, de repente llegamos a una fiesta y habían dos como, uy, este es el mal de la televisión y tal. Y como era la época Billy, habían unos que pues eran buena onda conmigo y otros que me querían levantar por el simple ser actor. Pero eso servía, entonces, ¿o no, Cristian? Eso servía pues para ciertos ítems, ¿o no? Sí, sí, en esa época no tanto, pero sí, pues no, o sea, está echando cabezas si yo levanté a alguna novia presumiendo por la tele, tal vez sí, no me acuerdo, pero mira, Andrés, yo en esa época yo poco lo pensaba, yo iba y grababa y a mí me gustaba más, era como salir, caminar. Yo me echaba unas caminadas el fin de semana para ir a donde amigos y a fiestas y todo. Yo me caminaba, por ejemplo, de estar con el parche del centro y terminar en mi casa en la 150 en una noche. Wow. Y vuelta. Cristian Tapan, está en mi banda sonora. No me llores. Esto a usted y a mí nos lleva a una época, pero a los que vieron El Robo del Siglo, entre los que me incluyo, nos lleva a una escena impresionante, Cristian. Sí, de mis escenas, del collage de escenas favoritas de una serie, esa, porque además sale casi todo el elenco en ese especie de videoclip de fondo con esa canción. Uh-huh. El que yo haya puesto esta canción hoy con ustedes tiene un doble propósito. Primero, que cuando yo veo, porque yo no estoy en postproducción ni veo cómo postproducen ni nada de eso en la serie, y de repente veo que eso sale con esa canción tirando estos billetes en cámara lenta, y sale todos los personajes cómo les fue después del robo, a mí yo dije, wow, hermano, una canción que era de mis favoritas de joven, de los hombres G, la veo hoy puesta sobre algo de mi trabajo, me dio como una emoción, y además ver a esos personajes tan maravillosos del Robo del Siglo mezclados con esta canción que además le da época, le da sentimiento a la escena y resalta a los personajes, dije, uy, hermano, no, me dio mucha emoción, uh-huh, porque realmente además estaba metidísimo con el Robo del Siglo. Es muy difícil, sí, no estar metido con la historia del Robo del Siglo y sus personajes, y la canción le aporta un montón. Ay, sí. Y lo más bonito es que a mí Pablo González, uno de los directores, son Pablo, Camilo Prince y Laura Mora, me dijo, hermano, te tengo una sorpresa que te va a encantar. Y cuando yo lo veo, le escribo y le digo, uy, esa era la sorpresa, y me dijo, sí, papá, le gustó. Le dije, me encantó. Y pues lo otro es que obviamente Hombres G representa un momento de ese rock en español muy bacano, tan plural que había en Colombia, donde estaban bandas colombianas, bandas españolas, bandas argentinas, bandas chilenas. También fue nuestro pan de día a día ese rock en español, que también nos motivó a muchos momentos en los 80s y principios de los 90s. Entonces quería hoy ponerla y resaltar que, pues, que cuando yo oigo algo, imagínate, yo de niño oigo Hombres G, y ahora veo que Hombres G forma parte de un personaje mío en un streaming mundial. Sí, claro. Hermano, ¿no? Hablamos esta mañana con el actor nominado a premio Emmy. A final de noviembre conoceremos ese ganador que ojalá sea nuestro Cristian Tapan. De fondo, Los Hombres G, Te Quiero, en mi banda sonora hasta el aire. No me llores. Este sábado en mi banda sonora, el periodista Diego León Giraldo. Todos somos héroes de nuestra propia vida. Nadie es más que nadie. Y todos tenemos pequeñas hazañas. Y eso es lo que le permite a uno, desde el periodismo, ponerse en los zapatos del otro. ¿Y cómo será atravesar la cordillera por el nuevo túnel de la línea? Pues te lo contamos con sus usuarios. Y la música con Diamante Eléctrico y Paul Arenas, nominados al Premio Grammy Anglo 2022. A vivir que son dos días, sábado desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. Los amores prohibidos son más intensos que los permitidos. Te irán tanto, aunque sea con un poquito. Y uno se conforma hasta con el toque de las manos. ¿Por qué será? ¿Por qué será que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será? ¿Por qué será que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? Y es la verdad que uno toca el cielo mientras está pecando. No nos importa si tenemos dueño. ¿Por qué será que cualquier escondite es un castillo a la hora de amarse? Estos amores tienen un encanto que nos da esa fuerza para aguantarlo todo a cambio de un posible nada. ¿Por qué será? ¿Por qué será que los amores prohibidos nos pegan fuerte cuando se terminan? ¿Será porque hay que aguantar silencio, la herida y disimular frente a la gente? ¿Por qué será? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será? Y es la verdad que uno toca el cielo mientras está pecando. ¿Por qué será? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será que es la verdad que uno toca el cielo mientras está pecando? domingo a las 11 de la noche en Armonía, estaremos hablando de un libro maravilloso que nos va a ayudar a ganar fortaleza y a abandonar el sufrimiento. Y también aprenderemos a decir las cosas, a comunicarnos de una manera mucho más asertiva, empática y productiva. Todo esto aquí en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Aquí por Caracol Radio, más compañía. Última hora, Caracol Radio. Son las 2 de la mañana y actualizamos las noticias en Caracol Radio. Sicarios asesinaron a un capataz en el municipio de Santa Rosa Bolívar, Andrés Vizcaíno. Luis Miguel Ortega Navarro es la víctima fatal que dejó un ataque de sicarios en el barrio Villarrosana de Santa Rosa Bolívar. El hoyo exiso de 46 años y quien se dedicaba al cuidado de una finca recibió dos proyectiles que produjeron su deceso minutos después del atentado en la clínica Madre Bernarda de Cartagena, donde fue atendido por galenos de turno. Las primeras pesquisas señalan que Ortega Navarro permanecía en la terraza de su vivienda cuando se acercaron los pistoleros y abrieron fuego contra su humanidad, dejando el trágico saldo. Por estos hechos, no se registran personas capturadas. 2:01 a.m. Ante la llegada de las fiestas decembrinas, volvió a ser radicado en el Congreso el proyecto de ley que busca regular el uso de la pólvora en el país. Sebastián Cortés. A propósito de estas celebraciones que se avecinan, la iniciativa se presentó en la Cámara de Representantes, consta de 10 artículos y la explicó su autora, la congresista Katherine Miranda. Pretendemos proteger la vida, la integridad de todos los habitantes en el territorio nacional, pero en especial de nuestros niños. Es una regulación del uso de la pólvora con sanciones severas para quien las incumplen. Mejoramos la atención de personas que sufren quemaduras por pólvora. Garantizamos recursos para campañas de prevención que busquen sensibilizar a la población sobre los riesgos de los artefactos pirotécnicos. Ofrecemos alternativas de formalización y tecnificación de la labor del polvorero para que sus ingresos no se vean afectados y para que los parámetros de seguridad sean mejores en el ejercicio de esta labor. Cuatro debates entre Senado y Cámara deberá superar la iniciativa.